El festival más importante del país ya está al aire. Lollapalooza en Urbana Play 104.3. Día 2. Viví la experiencia en vivo desde el Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza Argentina, 10 años. Un sonido, Urbana Play 104.3. El camino a Lollapalooza es mejor con Citroën Basalt, auto oficial del festival más importante del país. El Lollapalooza Argentina 2025 en los 40. Los 40 principales. Energía positiva. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Sabes que ahora con los de Mi Vecino José puedes llevarte 200 euros? Que sí, si te vienes antes del 15 de abril a ING y traes tus ingresos mensuales, 200 eurazos para ti. ¿Cómo son estos de Mi Vecino José? Consulta condiciones en ing.es. ¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos Carrefour. Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank. Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Donde compran los profesionales. Obramat. Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es. ¿Crees que la proteína es solo para deportistas? ¿No conoces Evoway Protein de HSN? El concentrado de suero de leche con mayor valor biológico. Evoway es para ti si buscas aumentar y conservar tu masa muscular o si buscas mantener tus huesos en condiciones normales. Evoway Protein, una elección inteligente. Conoce más en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para tu vida. En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad. ¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito. De proximidad porque vienen de cerca y no de lejos, Al. Ahorra con la malla de 4 kilos de naranjas a solo 0,87 el kilo, un 19% menos. ¿De aquí? Como las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil. Así de Aldi. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Yesterday, after the love is gone. você, meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada. Segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página. Agora eu tô em outra. Estoy en otra. Estoy en otra. m'as promis. Et je t'ai cru. Tell me you have to.

Just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now, you're the

tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es. En Sprinter sabemos que hay un deporte para cada padre. Aprovecha el 20% de descuento en una selección de Nike, Adidas, Puma y muchas marcas más. Sprinter. ¿Gigas ilimitados por solo 14,90 al mes? Sí, sí, ilimitados. Es la nueva tarifa infinita de Finetwork. Infinitamente mejor. Para que ahorres sin preocuparte por nada. Contrata ya en finetwork.com llamando al 1777 o en tiendas Finetwork. Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío. No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre. ¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones. Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, ¿qué tal? Desde El Corte Inglés queremos hacer un homenaje a nuestros padres, porque ellos siempre dan lo mejor sin esperar nada a cambio. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. En El Corte Inglés tenemos muchas ideas para que no te falte ese regalo tan especial, como una americana casual de Silvon por solo 129,90 euros, o un jersey con cuello pico de Escota por 69,90, o esa camisa de manga larga que nunca falla, de la marca Emidio Tucci por 49,95 euros. Ah, y si quieres sorprenderle con un accesorio especial, regálale un reloj Smart de Viceroy en acero con bisel y correa de silicona negra por 159 euros. Y por supuesto también encontrarás ese perfume ideal, como el Eau de Parfum Esencia de Loewe desde 84 euros. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés. Los éxitos. Toda la información musical que te interesa siempre en Los 40. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Yesterday, I'm not afraid to die. principales. Son las 3, las 2 en Canarias. Los 40.